de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. No permita jamás que nadie le diga que usted ha sido predestinado para irse al infierno. Usted tiene la libertad para decidir lo contrario. Nosotros no somos máquinas, somos seres humanos. Usted tiene la libertad de hacer lo que quiera hacer. Usted tiene la libertad de decir lo que quiera decir. Usted tiene la libertad de vivir como quiera vivir, pero escúcheme bien, estimado amigo. Se requiere de la gracia de Dios para que usted haga lo que debe hacer, diga lo que debe decir y viva como debe vivir. Esto es, hacer, decir y vivir de acuerdo a los preceptos y normativas divinos. Usted dice, bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Eso es cierto. Usted puede hacer lo que se le antoje, pero verá, el problema es con lo que quiera hacer. Usted siempre querrá lo equivocado, lo injusto, lo prohibido, hasta que tenga la gracia de Dios en su corazón. La única razón por la que usted escogería hacer lo correcto es porque Él primero lo escogió a usted. Pero usted todavía tiene la libertad de escoger. Dios jamás va a forzar su voluntad en usted. Eso sería negarle el libre albedrío que le ha otorgado. Dios ha hecho un llamado. Él le ha invitado a usted. La palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él le dará el poder para venir hoy, si usted quiere venir. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.